Bueno, agradecemos al doctor. Esto que estamos escuchando es a la gente de Radio La Colifata. Estamos en comunicación permanente con ellos, pero también vamos tomando contacto con diferentes compañeros que están en los lugares donde se suceden los hechos. Vamos a tomar contacto con Alejandra, es integrante del colectivo Argentina Arde. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué lugar estás vos? Yo acabo de llegar a la comisaría de la Comuna 4, Sabatella y Chutro. Sí. Y bueno, vine, me acerqué porque esta mañana escuché por la radio que había represión en el Borda. Le mando un mensaje a Belén, que es una compañera, camarógrafa, y le pregunto si está ahí. Me dice, estoy llegando. Me pregunta si yo estoy ahí, le digo, no, estoy trabajando, así, pero cualquier cosa avísame, le digo. Bueno, un par de minutos más tarde me suena el teléfono, lo atiendo, era ella, pero no se escuchaba nada. Me preocupo y le devuelvo el llamado, un ratito más, y le devuelvo el llamado. Y ahí nomás me atiende otra chica y me dice que Belén está esposada, que se la están llevando en el celular a la comisaría de la Comuna 4. ¿Eso fue a qué hora más o menos? ¿Lograste reconstruir? 11:40 de la mañana. Es decir que fue en la segunda etapa de la represión, porque hubo como tres partes de represión. Sí. Esto fue en la segunda, todavía no estaban los legisladores, estaban empezando a llegar los medios y las organizaciones, ¿no? Yo estaba escuchando mal entrecortado por la radio porque estaba trabajando, así que escuché lo de la represión y pensé en esa compañera que sabía que podía estar ahí. Y efectivamente no solo que estaba llegando ahí, sino que además sucedió lo temible, que es la represión, las detenciones, los heridos, todas esas cosas que hacen esta gente. Ahí pudiste confirmar cuántos detenidos hay, porque los datos son diferentes. Algunos dicen que 6, otros dicen que 30. Si me das un segundo, pregunto acá a la gente, que porque yo recién acabo de llegar. Dale, cómo no. Ella es Alejandra, es integrante ¿algún dato de cuántos detenidos hay? Del colectivo Argentina Arde. Está. Hola. Sí. Me acaban de informar que son 8 los detenidos. 8 los detenidos confirmados que están allí en la comisaría que queda en Parque de los Patricios, en el límite con Pompeya, en Zabaleta y Pedro Chutro, allí atrás del parque Patricios. Vamos a volver a tomar contacto contigo seguramente, Alejandra, y gracias por este relato. Listo, hasta luego. Alejandra, entonces, de Argentina Arde, que fue quien recibió el llamado que logró hacer Belén desde adentro del patrullero cuando la estaban deteniendo.